manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana, aquí comienza el Café Mañanero. Es un placer compartir este espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Es un café con muchos ingredientes. Repaso de las noticias más importantes del día, igualmente lugar para nuestro comentario, nuestro punto editorial, lugar también para el análisis en la participación de la comunidad, asesoría jurídica y por supuesto el entretenimiento con las noticias del mundo del espectáculo. ¡Bienvenidos! Estamos empezando nuevo mes, hoy es martes primero de febrero. Y de inmediato miramos cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el tiempo. Se trata de unos días fríos en España y por supuesto Valencia no es la excepción. A esta hora 9 grados centígrados. De inmediato también revisamos la temperatura en la ciudad de Madrid. 5 grados. En Barcelona tenemos 7. Más información en lo que tiene que ver con el tiempo para la costa mediterránea. Vientos 10 kilómetros por hora. La humedad 54%. En general, nos espera un martes con cielo parcialmente despejado. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando el Café Mañanero. Un feliz día para todos, en donde quiera que se encuentren, en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Igualmente la gente que va en el coche. Bueno, estamos comenzando un programa donde en primera instancia estaremos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos, de la actualidad en general. Luego, también habrá lugar para nuestro monólogo de actualidad. Y a continuación, los distintos segmentos de nuestro programa. Se trata de un viaje por la actualidad. Le invitamos a ser parte precisamente de esta excursión. Y de a esta hora damos cuenta de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Ayer estaba 1,13. Pierde fuerza la moneda estadounidense frente a la europea. Perdón, al contrario. Quería decir la moneda europea frente a la estadounidense. Un punto, incluso menos de un punto. El barril de petróleo lo encontramos hoy en el mercado internacional a la baja, $89.38. Ayer estaba en 91. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.612 puntos. Y también hay lugar para algunos titulares en materia de economía. La propuesta fiscal de los empresarios: rebajas en sociedades, cotizaciones sociales, IRPF y simplificar el IVA. El gobierno movilizará más de 24 mil millones del Fondo Europeo en los próximos 6 meses. Y bueno, ya en lo que tiene que ver con el panorama europeo, destacamos que el Producto Interior Bruto de la Eurozona creció un 5,2% en 2021, tras ralentizarse en el cuarto trimestre. Para hoy les traemos también otros titulares importantes para destacar. Hombre, se confirma una semana más el descenso de los contagios de Omicron o de la pandemia en general. Y al otro lado del Atlántico, también les tenemos noticias. La crisis en el Perú, en lo que tiene que ver con el apartado político, terminan de solucionarse los problemas para el nuevo gobierno del Perú, que traería la estabilidad política al país. Y en deportes, jornada de eliminatorias suramericanas. Hay algunos equipos que se juegan la vida, es el caso de Colombia, Chile, Bolivia también. Agotan sus últimas posibilidades de ir al Mundial de Qatar. Jornada completa. Tendremos en el día de hoy en la información de los deportes. Si ya recuerden que se llama Latino Deportes en nuestro programa. Y a continuación les presentamos nuestro saludo musical. Es un artista salsero que hoy, bueno, está de cumpleaños. De manera que celebramos entonces su natalicio. Se trata de Richie Ray y Bobby Cruz. Bueno, en este caso quien cumple años es Bobby Cruz. Aquí está su sonido bestial. De esta forma rendimos tributo a nuestra cultura latinoamericana a través de la música. Uno de los grandes de la salsa, Bobby Cruz. Tú que decías que ya no servía, oye, tú que decías que ya no salía. Ahora mismito, mi hermano, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando ese sonido bestial de Richie Ray y Bobby Cruz, porque precisamente Bobby Cruz está de cumpleaños. Nació un día como hoy. Roberto Bobby Cruz. Me dice aquí la biografía que fue por allá en el año 1937 en Hormigueros, Puerto Rico. Roberto Bobby Cruz. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Una mirada siempre a nuestra música latina a través del Efemérides. Y en este caso destacamos el natalicio de este gran salsero, uno de los grandes pilares. Ha hecho historia al lado de Richie Ray, destacándose en particular con el sonido del piano. Es una de las características en el proyecto musical de este dueto salsero. Uno de los pocos duetos en que ha sobresalido en el mundo de la salsa. No es común en el mundo de la salsa los duetos. Ellos lo han intentado y la verdad es que ha sido con mucho éxito. Feliz mañana, así comenzamos nuestro programa. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Empezamos el monólogo de actualidad del Café Mañanero y damos cuenta del apartado nacional. La política en España se mueve en la campaña electoral autonómica en Castilla y León. El próximo 13 de febrero habrá elecciones y bueno, los distintos partidos políticos, por supuesto, están dándolo todo, recibiendo el apoyo de sus direcciones nacionales, su liderazgo a nivel nacional, cada quien haciendo su respectiva tarea. Y lo que se confirma es una tendencia que hemos visto en los últimos años. Como un partido que estaba llamado a ser alternativa, que es el caso de Ciudadanos, de acuerdo con las encuestas, disminuiría su presencia en el número de escaños. Sí, bajaría el número de escaños. Y por otra parte se confirma pues el ascenso de Vox. Y es aquí donde conviene preguntarnos, ¿qué está haciendo mal la política nacional o qué está mejorando? Sería la otra pregunta, ¿no? Vox, ¿cómo para estar en constante ascenso en la política nacional y regional? Esa sería la reflexión con la que nos quedamos en el día de hoy. ¿Qué están haciendo mal los demás partidos políticos? Que Vox está ganando terreno. ¿Y qué está haciendo precisamente esa polémica formación política como para que esté logrando esos objetivos? Para algunos desmerecidos, como si se lo fuera encontrando. Bueno, algo estarán haciendo correcto en función de sus intereses que están creciendo políticamente, guste o no. Ese es el panorama político en el contexto nacional. Levantamos la mirada y en el apartado europeo encontramos que el primer ministro británico Boris Johnson ha pedido perdón este lunes ante la Cámara de los Comunes por las fiestas que hizo durante la pandemia y ha prometido corregirlo, aunque ha evitado hablar de dimisión. Lo que estaba esperando la oposición era que dimitiera. Bueno, Boris Johnson con un estilo bastante desenfadado, incluso hasta desordenado en su manera, en el look. Eso parece que también lo lleva al terreno personal y administrativo. Mientras el resto de los británicos se tomaban a pecho las restricciones que aprobaba el mismísimo Boris Johnson, pues el primer ministro estaba de fiestas. No fue una sola, fueron varias. Esto lógicamente ha provocado todo un escándalo en Inglaterra, pero no suficiente como para que el primer ministro dimita, que es lo que le está pidiendo la oposición. Y siguiendo con noticias que nos llegan de al otro lado del Atlántico, destacamos la situación en Cuba. Propusieron a 3 disidentes cubanos detenidos el 11 de julio para el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Pero más allá de eso, esta semana justamente se conocían que algunos de los detenidos por participar en las manifestaciones acusados de desorden público podrían enfrentar condenas de hasta 30 años de prisión. Solamente se puede hablar de una condena a alguien que se le acusa de desorden público. Lógicamente, es un mensaje de la dictadura cubana a todo aquel que se rebele contra ella, sí, contra sus intereses. Y por otra parte, bueno, pues la postulación al premio Sájarov, sí, es un reconocimiento desde el ámbito internacional a quienes se atreven a alzar la voz. Y en este caso estaríamos hablando de José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Navarro Rodríguez. Se encuentran actualmente en prisión y representan a todos los manifestantes que participaron en las mayores protestas en décadas en Cuba. Es una manera de visibilizar justamente estas injusticias en que se cometen en Cuba contra la oposición. Ojalá y lo logren, porque apenas se trata de una candidatura. Si no estoy mal, alguien disidente ya ganó ese reconocimiento, o incluso más de uno. No sé si recuerdo bien que Giovanni Sánchez lo haya ganado y alguien más de la oposición, alguien que estaba haciendo una huelga de hambre. Bueno, de manera que es un reconocimiento que se otorga acá en Europa y que tiene en cuenta a la disidencia cubana. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. De inmediato el repaso de las noticias más importantes con las que arrancamos la jornada. Los titulares. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado que durante el mes de enero se han incorporado unos 70.000 trabajadores más a nivel estatal y ha destacado que Castilla-La Mancha está creando más empleo y de mejor calidad. En lo que tiene que ver con inmigración, Salvamento Marítimo ha rescatado en menos de 48 horas a casi 600 migrantes en aguas de Canarias. De América Latina, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este lunes que conformará un nuevo gabinete de ministros para renovar al que lideró la primera ministra Marta Vázquez, quien informó que renunció ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país. Son las noticias más importantes para destacar a esta hora de la mañana. Inmediatamente estaremos con los segmentos. Viene también la información deportiva. A propósito, en el ámbito deportivo, seguimos con los ecos de la gran victoria de Rafa Nadal en el Abierto de Australia. Se erige como el más grande en el apartado masculino, y esto es importante matizarlo, porque ayer lo que se decía generalmente era que era el deportista el talento más destacado del tenis, 21 Grand Slam, y encontramos algunas mujeres que han sobrepasado ese número de títulos. Por ejemplo, Venus Williams, Steffi Graf, entre otras. En todo caso, reconocimientos también para Rafa Nadal por la forma como ha logrado este último título, lo reconocía él que era uno de los más especiales, que no se lo esperaba. Y por otra parte, pendientes de las eliminatorias en suramericanas, hoy Chile enfrenta a Bolivia, Argentina a Colombia, Perú a Ecuador, Uruguay recibe a Paraguay. Uruguay recibe a Venezuela, perdón. Y Paraguay estará visitando Brasil. Ese es el calendario de las eliminatorias suramericanas para la jornada de hoy. De inmediato estaremos ya con los segmentos de nuestro programa. Bueno, hoy tendremos nuestros segmentos de asesoría jurídica, nuestro segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Estará abordando una vez más temas que tienen que ver con la inmigración. Y por otra parte, nos estará acompañando hoy José Ángel Londoño, un activista social, columnista. Estaremos analizando los candidatos a representar a los colombianos en el exterior en la Cámara de Colombia. Esas candidaturas se estarán repasando. Bueno, hablamos de las principales porque tengo entendido que hay unas 20 candidaturas. De esos, algunos candidatos se dan precisamente aquí en territorio español. Las posibilidades que tienen de alcanzar el escaño que en estos momentos ostenta Juan David Vélez y que, entre otras cosas, aspira a ser reelegido. El hombre está en campaña electoral también. Y como ya les anotábamos, también estaremos con emprendedores. Estaremos conociendo proyectos que vienen desarrollando inmigrantes aquí en Valencia. Hoy, uno que tiene que ver con telecomunicaciones. Gracias por seguirnos. Recuerden que también estamos en las redes sociales. En Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos por todos lados. Mil gracias. Y por supuesto en nuestra página web latinosfm.es. A nivel editorial quería también participarles en que esta casa radial está iniciando una nueva etapa en lo que tiene que ver con su administración. Vienen algunos ajustes importantes que lo irán notando en el transcurso de nuestra programación. Sí, quiero decir de los próximos días, exactamente. De manera que les agradecemos inmensamente que estén allí. Todo lo que se haga será en beneficio precisamente de mejorar lo que venimos haciendo. 107.9 está buena. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves, en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma. De martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas. Te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el Galo Plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero para continuar con los segmentos de nuestro programa. Bueno, estaremos en primera instancia dando cuenta de la nota ecológica. Ya saben que ese es uno de los segmentos importantes de nuestro programa. Nuestro compromiso con el medio ambiente, dando prioridad a este apartado. Y posteriormente, bueno, daremos cuenta también del primer sorbo de actualidad. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Nicky Cuervo repasa las noticias del entretenimiento, lo que tiene que ver con la música, el cine. Ahora las plataformas digitales, tanto de música como de producción audiovisual en general. Bueno, la verdad es que estamos muy completos para seguir acompañándoles en esta mañana. El Café Mañanero. Vamos precisamente ya con Carlos Angulo, que está listo. Nos trae esta hora, entonces, en la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días también para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica presentamos la app Catán, un software profesional para el móvil en el que se puede medir el grosor de los árboles con un solo clic. Para empezar, utiliza inteligencia artificial esta startup llamada Catán Technologies, que tiene sede en la provincia de Escania, cerca de Copenhague, se desarrolló como parte de un servicio de medición forestal que quiere unir la sencillez sin desperdiciar la alta precisión de las mediciones, y es por ello que este software permite evaluar forestalmente desde la nube, recopilar información utilizando las cámaras de los teléfonos celulares para así escanear una zona en concreta, subir un video a la plataforma donde el programa se encarga de analizar los datos y generar gráficos que son interactivos, que genera informes acerca de cuál es la densidad real de los árboles en una zona, así como la altura, el diámetro de los mismos. Todo esto a través de la aplicación Catán, en que las variaciones de la masa forestal con la distribución son cambiadas en vivo por cada uno de los usuarios que tienen acceso a la aplicación, por lo cual mientras más personas la usen, más precisa será aún la medición de los mismos. Continuamos en el Café Mañanero, otro segmento. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Lo que pasa a esta hora, el primer sorbo de actualidad. Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 117 inmigrantes a bordo de dos pateras cuando se encontraban en aguas próximas a la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, de acuerdo con lo que informa a esta hora la agencia Europa Press. Turno para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. La forma de analizar lo que ocurre en el apartado político. Adolfo, entonces vamos con el tema político del día. Buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la victoria holgada del Partido Socialista en Portugal. Y es que en el día de ayer se realizaban las elecciones legislativas y en las cuales el ministro Antonio Costa prácticamente ha dado un golpe sobre la mesa. Y es que según los sondeos se predecía que no lo lograría, pero ha sido todo lo contrario, con cerca de un 42% de los votos y lejos de su principal rival, el Partido Conservador Socialdemócrata, que ha conseguido cerca del 30% de los sufragios. Y es que con este resultado, el actual primer ministro podrá renovar su gobierno hasta el 2026 e incluso podría alcanzar esa mayoría absoluta tan necesaria que le permita llevar a cabo sus políticas sin depender de sus antiguos socios, el Bloc de Izquierda y el Partido Comunista Portugués. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿sería esta la oportunidad de Antonio Costa para consolidar un gobierno más fuerte del que tiene en este momento en Portugal y así lograr aprobar esos presupuestos tan ansiados? Y también nos preguntamos, ¿es esto el ejemplo de que sería mejor gobernar en solitario el Partido Socialista que con unos socios que le ponen trabas y quizá ejemplo para la misma España? Tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. Bueno, ayer repetíamos a propósito el comentario político de Adolfo esta semana, mirando las elecciones en Portugal, lo que pasó en este país. ¿Se podrá dar también aquí en España? Bueno, es difícil de vaticinar, sobre todo viendo las encuestas de intención de voto, donde el Partido Socialista aquí en España baja poco, pero baja. Bien, pasamos a otro apartado. Es Nicky Cuervo, quien a continuación nos trae el adelanto de las noticias del entretenimiento. Nicky, buenos días. Y vamos entonces con este interesante apartado. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Alice Cooper prepara dos discos al mismo tiempo, el extraño lugar real que inspiró El Cuarto de Bruno, Spotify toma medidas para combatir la desinformación sobre el COVID-19, conoce todos los nominados de los iHeartRadio Music Awards, nominados premios Grammy edición 64 en grabación del año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Un momento para una breve pausa y en breve ya estaremos con el desarrollo de otras noticias. Ya regresamos. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chineo La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. Ven a Barbonao y vive una experiencia inolvidable, llena de sabor, gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas y menú de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, menú especial y platos típicos por encargo. Aprovecha oferta del cubetazo. Celebra con nosotros cumpleaños, reuniones de empresas y eventos sociales. Carrera 9 de octubre 23, Masanasa. Bonao, el sabor de lo bueno.

Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Continuamos compartiendo el café mañanero. Un momento para Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae. Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, muy importante. Bueno, también está por ahí preparado Adolfo Jiménez del Río con el adelanto de Latino Deportes. El turno entonces para Carlos Angulo. Carlos, ¿qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? ¿Qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Año Nuevo Chino, la celebración que da inicio al nuevo Año del Tigre, mientras que recordamos, hoy a su vez se está celebrando el Día Mundial del Galgo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el reconocido cantante puertorriqueño Tego Calderón está celebrando su cumpleaños número 50, mientras que el aclamado británico Harry Styles, conocido por haber formado parte de la agrupación One Direction, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 32. Esto es lo más restante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. WhatsApp. Féame papi. 640-86-4281. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Avanzamos en el Café Mañanero con una invitación muy especial para visitar Patacón Tostado en Valencia. Es un restaurante colombiano que tiene como especialidad de la carta patacones. Una gran variedad de patacones, más de 12 variedades de patacones. Y a esta hora de la mañana ya puede acercarse a disfrutar también de los pan de bonos. Está en el centro de la ciudad, exactamente en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, Patacón Tostado. Más información sobre la carta y el servicio en general en la web patacontostao.com. Con un estilo único, Latinos 107.9 está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En breve vamos a estar con José Ángel Londoño, activista social, columnista. Vamos a estar analizando la lista de candidatos para representar a los colombianos en el exterior en la Cámara de Colombia, es decir, en el Congreso. Para esta hora de la mañana hacemos un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos esta travesía con el diario El País de España. La Fiscalía del Estado entra en la investigación del abuso sexual en la iglesia. Es el titular más importante que nos trae el principal diario de los españoles. La ley dificultará la venta de pisos protegidos a precio de mercado. Entre tanto, el diario El Mundo destaca: Cataluña adoctrinará en la ESO y sobre resistencia a la opresión. Esto entre comillas. Fotografía de portada para Boris Johnson, el primer ministro británico. El titular dice: de la culpa de Johnson al exceso de alcohol. Dejamos la prensa española y vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El ritmo que te prende, el ritmo que te... Bueno, empezamos con el diario El Crain. Destaca en su portada: el Fondo Monetario Internacional máximo rechaza el acuerdo y ahora la crisis con Fernández, en referencia al presidente del país. Hay una noticia que estremece o causa conmoción en la sociedad argentina y el triple crimen en Rosario, posibles pistas y el fracaso de la política. Más titulares. El Mercurio de Chile destaca hoy: ampliar control militar en la frontera y herramientas de policías. Las demandas con las que gremios de Iquique esperan al ministro Delgado. Pasamos rápidamente. Bueno, hemos estado dando cuenta de los titulares de la prensa impresa en América Latina y damos cuenta a esta hora de los titulares del diario El Tiempo. No nos aparece la portada de la edición impresa. El titular que destaca hoy el diario El Tiempo en su edición digital: la triple amenaza en seguridad que acecha a empresas en plena pandemia. Dejamos la prensa colombiana y vamos también al diario ecuatoriano de La Hora. Trae en portada: vidas perdidas en una capital colapsada. Son 11 vidas. Son 11 vidas de quiteños. La ciudad está destruida y mucho de esto era previsible. Dejamos la prensa ecuatoriana y vamos directamente a Bolivia, donde el diario El Correo destaca en su portada: Hoy, el presidente inaugura en Sucre el año escolar 2022. La Verde recibe a Chile, solo le sirve un triunfo, en referencia a la selección boliviana de fútbol que juega compromiso de eliminatorias suramericanas. Entre tanto, el diario venezolano El Nacional destaca en su portada: Reuters, la gasolina venezolana vuelve a surtir el mercado negro en la frontera. Dejamos el diario El Nacional. Bueno, un titular más. Adriana Boxner: invadir Ucrania tendrá un alto costo político para Putin. No alcanzamos aquí a definir quién es Adriana Boxner. Bien, seguimos con más titulares en Repasam. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Caribe de la República Dominicana. Destaca que el Banco Central sube de nuevo tasa monetaria, la lleva a 5.0%. El PRM blinda sus estatutos y aprueba de divisiones. El PRM, recordemos que es el partido oficialista, el partido de Luis Abinader, que tiene el camino totalmente despejado para la reelección. Es algo que se definió este fin de semana precisamente. Bueno, en breve estaremos ya con José Ángel Londoño, que nos va a estar acompañando para conocer más detalles acerca de esos candidatos que aspiran a representar a los colombianos en el exterior, la gran diáspora colombiana que sobrepasa los 5 millones. Una breve pausa y ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Lo sabrás tarde o temprano, de algún modo. DJ Anthony Exclusivo, El Más Fuerte y N Producciones presentan en concierto Manolo Lescano, el cuarto mate de la salsa. Tú eres mi amor del alma y reina mi mano. Y Tito Ángel, de los Lebron Brothers y su orquesta. ¡Qué milagro verte aquí! Celebrando el Día de la Mujer, sábado 5 de marzo, Sala Madison, Polideportivo 23, Mazanaza. Invitados: DJ Nelson, DJ Anthony Exclusivo, DJ Z desde Cali, DJ Darwin, Directo al Corazón y Nicky DJ. Amor, amor. Info y reservas 632-174-951, 774-645-348. Manolo Lescano y Tito Ángel en concierto. Un concierto exclusivo. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia, además deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Tienda Esotérica Changó. Nueva ubicación en calle Padre Jofre 1, esquina San Vicente Mártir 102. Más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. Cambia tu futuro, salud, dinero y amor con los rituales personalizados que te ofrece tu Tienda Esotérica Changó. Ahora en su nuevo local, con más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. Asesoramiento espiritual, lectura de tarot, amuletos, minerales, talismanes, productos religiosos. Tu Tienda Esotérica Changó. No sufras más. Calle Padre Jofre 1, esquina con San Vicente Mártir, cerca de Plaza España. Teléfono 96-327-0845. 96-327-0845. No olvides, todos nuestros productos los puedes encontrar en bazarchango.com. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Muy pronto cambiará tu manera de ver y disfrutar la comida rápida en Valencia. Si eres de los que aman el fast food, este será tu lugar favorito. Palabra de Monkeys. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia 107.9. Benidorm 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos FM. Es un placer compartir precisamente un café con José Ángel Londoño. Nos visita concretamente, en nuestros estudios. José Ángel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para ti, para la audiencia de Latino 107.9 FM, a toda la gente que nos escucha, a la comunidad inmigrante en Valencia. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. Y en Alicante, 96.7. Muy bueno, yo zona de Benidorm. Y ya sabes, para el mundo entero, a través de latinosfm.es. Y ya sabes, José Ángel, que cómo ha cambiado la radio, ¿no? Ya ahora pierdo mucho tiempo en contarle a nuestros oyentes dónde estamos, por dónde nos pueden escuchar. Sé que estamos allí en internet, en una cantidad de redes. Y algo muy importante también, que este segmento queda grabado posteriormente. Lo estaremos compartiendo con todas aquellas personas que de pronto no nos puedan seguir en directo. La magia de la radio. Bueno, hemos querido invitar a José Ángel Londoño. Recordemos que tiene ya algunas publicaciones, algún libro que tiene que ver con inmigración. Ya sea en algún momento nos estaba hablando de ese tema. Pero hoy lo hemos convocado como analista del panorama político, en este caso en particular de Colombia. El próximo 13 de marzo habrá elecciones en Colombia. Y los colombianos en el exterior tenemos la posibilidad de elegir a un representante. Nos merecemos más, porque somos una población bastante alta. Quizás de ese tema, si nos alcanza el tiempo, estaremos hablando más adelante. En todo caso, tenemos la posibilidad de elegir ese escaño en la Cámara Baja. En Colombia la decimos Cámara de Representantes. En general, es en el Congreso. Aclaramos todo esto siempre, José Ángel, como quiera, que tenemos una audiencia muy diversa, muy internacional, y hacemos el esfuerzo para que todos queden enterados, informados, independientemente del punto a donde pongamos la mirada. En este caso, en Colombia. Para esta para estas elecciones, y a diferencia de los comicios anteriores, estamos viendo un alto número de candidatos. Y merecen de verdad un análisis para ayudarle evidentemente a nuestros electores a tomar una decisión. Un perfil breve sobre cada uno de los candidatos. Yo no sé si vamos a alcanzar para todos, pero van porque la lista es muy larga. ¿Cuántos hay, José? Pues en este momento son 10 listas y 23 personas que aspiran a cumplir el puesto de representante de la Cámara por la Comunidad Colombiana en el exterior. Desde todos los diversos y de todos los matices, ¿no? Obviamente hay que decirlo. Pero para colocar en contexto, si quieres, empezamos. Sí. El tema que me parece muy importante es ver... Si quieres, José, para facilitar de las cosas, hablemos de las cabezas de lista, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Eso es algo muy importante. Bueno, desde el espectro digamos que de la política tradicional, como se enseña... Perdón, José, para que quede claro, ¿no? ¿Quiénes son los candidatos a representar a los colombianos en el exterior? José Ángel Londoño, columnista y activista social, pues hoy... analiza el perfil de cada uno de los aspirantes. Hablemos en este caso de los cabezas de listas y sus respectivos partidos. Importante, es que dentro de todo el espectro normal, pues está la derecha y la extrema derecha y el centro y lo que llamamos la izquierda, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es importante analizar, por ejemplo, que desde el espectro centro hacia la derecha está, por ejemplo, el Centro Democrático. El Centro Democrático repite una lista con el señor Juan David Vélez, que es el actual representante a la Cámara por la Comunidad Colombiana en el exterior, y viene detallada con una cosa importante. Ha hecho unos logros muy buenos, no hay que negarlo. ¿Qué logros importantes ha realizado personalmente? Nosotros veníamos luchando con la comunidad desde el año 2014, es decir, 6 o 7 años, por el tema del impuesto de timbre. Él no lo tenía en su agenda, valga recordarlo. Fue con el trabajo que se vino y sobre todo en su primera presencia en la ciudad de Madrid, pasados hace 3 años, que la gente le decía, bueno, ¿y el impuesto de timbre? ¿Y el impuesto de timbre? Salió con una respuesta un poco rara, ¿no? Que fue, bueno, es que con eso se hacen políticas públicas. La realidad fue que se dio cuenta que el impuesto de timbre, primero, era una lucha de los activistas sociales y de la comunidad colombiana al exterior de hace muchos años. Segundo, que era un impuesto injusto, arcaico, regresivo. Jorge, era un impuesto que nos enviaba casi el 42% de los costos reales de cualquier trámite de colombianos en el exterior en el mundo. Entonces yo pienso que una de las cosas buenas que él hizo fue haber logrado cambiar a través de un consenso con todos sus grupos que apoyaban al gobierno, el retirar del estatuto de impuestos, del estatuto tributario en Colombia, ese inciso que decía el impuesto de timbre para los colombianos en el exterior. Sí, eso fue un logro. Sí, un detalle importante, José Ángel, como recordarás seguramente, fue una propuesta que batalló hasta la saciedad su antecesora en el cargo, Ana Paola Agudelo, pero que no le prestaron atención. Porque no tenía los apoyos necesarios. Claro, claro, claro. Ella presentó, y era la gran dificultad que tenía a la hora de presentar iniciativas en favor de la comunidad colombiana en el exterior. Y bueno, y algo muy interesante, la eliminación de este impuesto de timbre representa bajar el precio de documentos y en particular del pasaporte, ¿no? Era el costo más alto porque el pasaporte colombiano venía siendo con este impuesto uno de los más caros de toda Latinoamérica después del de México. Y eso implicaba muchísimas cosas para la gente. Aunque, José Ángel, también las cosas como son, ¿no? Muchos de los pasaportes tienen una vigencia de 5 años y el de Colombia es de 10. Sí, sí, entonces, sí, claro. Visto de esa es una conversioncita allí, pero claro, es que el costo era grande. Pero sí, a nivel de costo, cuando uno va a comprar y adquirir el pasaporte por primera vez, pues lógicamente un golpe de 110, casi 120 euros estuvo en algún momento, luego bajaron a 107, luego... Volvió y subió, 5 euros. Bueno, pero ahora ha quedado en 64, ¿no? Por sí. Ahí. Vale. Creo que vale 80 en ese momento, el normal. Hay que tener en cuenta varias cosas. ¿O va a quedar en 64? No, tocará mirarlo ahorita en la página web sí, del consulado. Sí, no, pero va a quedar en 64, 80. Sí. Vale. Pero hay una cosa importante. Mira, en el tema de la relación del costo del pasaporte, hay un impacto muy importante y es la tasa de conversión. Para nosotros, 107 euros es una parte del salario, pero si los trasladas a pesos colombianos, 107 vienen siendo 460 y pico mil de pesos a fecha de hoy. Si mantuviéramos eso, ¿cuánto cuesta el pasaporte en Colombia? El pasaporte en Colombia está por los 180 mil pesos. Sí. Es decir, a la tasa de cambio, eso es lo que nosotros discutíamos y peleábamos y luchábamos. Es decir, si en Colombia me sale el pasaporte en 165 mil pesos, ¿por qué tengo que pagar 460 mil en el exterior? Eso era injusto, inhumano, y logramos entender eso y logramos pasarlo a las instancias superiores, que es Senado y Cámara, y bueno, ahí se logró. Fue un logro muy importante de Juan David Vélez. Brevemente, más logros de Juan David Vélez que tienes allí. A ver, él creó una ley. Pues yo estuve muy, muy en oposición a esa ley, pero digamos que fue un logro de él, porque hay que decirlo, que fue la creación de mecanismos de repatriación de cuerpos de colombianos en el exterior. Y esto es un tema bastante álgido de analizar. Y es que obviamente nosotros aportamos, y lo que vamos a hablar ahorita en este transcurso del programa es muy importante, aportamos 8.200 millones de dólares al año. Eso significa que día a día llegan a Colombia más o menos 24.6 millones de dólares al día. Y aportamos y aportamos a las familias. De todos esos 24 millones que llegan al día, el 19% van a ser del Estado a través de impuestos indirectos. Llámese IVA, llámese todo lo que compras en Colombia tiene IVA. Nunca hemos logrado que el Estado colombiano asuma los procesos de repatriación. ¿Cuántos fallecidos colombianos hay que repatriar? Eso lo podemos discutir. Han sido muy pocos en realidad. A propósito de esta norma, de este proyecto de ley, y tengo entendido, ya lo sancionó. Ya está sancionado. Ya está sancionado. Falta hacer el proceso de estructuración a través de la Cancillería. Sí, y para claridad de muchas personas, es decir, todavía no está funcionando. No. Y tengo entendido que entrará a funcionar el próximo año, ¿no? Posiblemente. Hacia junio, julio de este año, empezará a hacer la estructuración. Ajá. Posiblemente en enero del próximo año empezará la operativa de este. Entrará en vigencia. De este valor adicional. Vale. La ley determinó que era un costo marginal, es decir, que la persona decide o no acceder a ese recurso o no. Pero un seguro de repatriación. Sí, además. Es un seguro de repatriación. Obligatorio, ajá, en teoría. Pero bueno, eso habrá que mirarlo y analizarlo de acuerdo a lo que saque la Cancillería. Eso fue un logro de él, muy de él, pero creemos que no es un... Yo personalmente, creo que mi apreciación y la de muchos es que es una ley que no va a llegar al fondo, porque en realidad, primero que todo, el hecho de que se repatrie un cuerpo es de muy pocas personas. La mayoría ya vivimos en el exterior, bueno, y asumimos. Bueno, Juan José Ángel, aquí en este espacio nos hemos dedicado también a ayudar a muchas personas que quieren repatriar el cuerpo de su ser querido fallecido. Y nos vemos en unas, de verdad, unas dificultades. Es un tema que hemos venido abordando desde hace 20 años. Sí, y fue una de las razones de ser de este espacio radial, ayudar en la medida de nuestras posibilidades. A la comunidad inmigrante. Ese es otro tema. Bien, sigamos con el siguiente. Seguimos con el tema. Bueno, es la decisión que sea, ajá, personal y cada uno, y eso me parece muy bien. Temas importantes. Desafortunadamente, Juan David Vélez, durante estos últimos 3 años y medio, que ya se le van a acabar, van a ser los 4 de su periodo, ha acaecido en una serie de situaciones engorrosas, hay que decirlo. Tema número 1, el nombramiento de su padre en un consulado aquí en España, primero en Islas Canarias, y después, posteriormente, después de un escándalo bastante abrupto que hubo, y lo voy a decir, supuesto acoso a una connacional colombiana, fue trasladado a Sevilla con problemas graves. Y es que el señor no hace presencia en Sevilla. Entonces, eso es un proceso de crítica constructiva. O sea, estamos nombrando a familiares y amigos en puestos, que es lo que ha venido haciendo en la última semana el gobierno nacional. Ha salido el listado de personas. El hijo de Vivian Morales en Atlanta. El hijo de otros 2 o 3 políticos en París, en Nueva York. Es decir, se está generando a través del servicio consular el pago de favores políticos. Y de alguna u otra manera, el hecho de enviar familiares de políticos al exterior con muy buenos salarios, con una cantidad de cosas, pero que no son afines a las realidades de la comunidad colombiana en el exterior. Nosotros, y es algo que debemos concienciarnos, Jorge, y en la comunidad, es que nosotros pagamos los servicios consulares. Sí. ¿Y cómo los pagamos? Cada vez que usted manda 50, 100 euritos, 200 euritos, está enviándole dinero a su familia. Su familia ya, la mayoría de las cosas son para sostenimiento, pagar arriendo, pagar agua, luz, teléfono, gas, etcétera, etcétera. Todos estos servicios tienen IVA. Y es del IVA del cual se deriva el funcionamiento del Estado. Es decir, nosotros sostenemos el Estado colombiano. Así es. José Ángel, vamos más al grano con los candidatos bueno, y los perfiles. Candidatos importantes de, bueno, ya hablamos del Centro. Ya hablamos de Juan David Vélez, actual representante, actual que aspira a ser reelegido. Uh-huh. Estamos repasando la lista de candidatos a la Cámara de Colombia por la circunscripción colombianos en el exterior, ¿no? O sí, que creo que cambió el término últimamente, ¿no? Bueno, no, pero eso no es lo que significa. Claro, segundo persona viene el Partido Conservador. El Partido Conservador siempre ha sido como una cuña, como una bisagra para todos los últimos gobiernos desde César Gaviria para acá. El último gran elector del Partido Conservador fue el presidente Andrés Pastrana y no ha habido nunca más. Entonces, así las cosas, viene un señor que se llama Antonio Cano. Antonio Cano es residente en Canadá, ha sido ya representante a la Cámara suplente en las islas. Pero no de los colombianos en el exterior. No, de Caldas, del departamento de Caldas. Él tuvo que emigrar por una serie de problemas que se presentaron allí con grupos paramilitares y grupos, sobre todo bandas criminales. Vale, tuvo que emigrar. Ajá. Tuvo que emigrar y bueno, ha hecho unos proyectos muy interesantes, sobre todo con jóvenes. ¿Qué posibilidades tiene este señor? El Partido Conservador en el exterior casi nunca ha tenido muchos votos. El máximo elector en su momento fue Zoilo Nieto, una persona de Nueva York que venía con una idea, pero se fumó en el tiempo. Y el Partido Conservador no es que tenga una gran relevancia. Hay cosas importantes. El Partido Conservador se dedicó a buscar personas en el exterior que fueran diferentes. ¿Y las encontró? Uno es Cano, que digamos ya era conocido, pero he encontrado a dos personas que apoyen esa lista. Dos mujeres muy importantes. La 402, que es Dora... Ay, no me acuerdo el apellido de esta mujer, por Dios. Vale, sí, bueno, lo recordamos en el transcurso. Y hay una muchacha que se llama Sondra McCollins, que está en Nueva York. Son mujeres muy pilas, muy inteligentes, que apoyan esa lista y creo que pueden llegar a tener una votación interesante en la medida que vayan a ir creciendo. Quisiera, José Ángel, como quiera que el tiempo apremia, que empecemos a hablar de los perfiles de los candidatos que tienen opciones reales de alcanzar la curul. Ya hablamos de Juan David Vélez, sí, y hablamos de este candidato conservador, y hablemos de los candidatos de Mira, porque ese es otro de los partidos políticos fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Mira, yo creo que va a tener una posibilidad muy alta este año porque, claro, Juan David Vélez ha perdido una gran cantidad de apoyos. Catalina Vamos Morales, tengo el gusto de conocerla, es una excelente activista social, una líder social muy buena en Cataluña. Es arquitecta, tiene dos o tres másteres, creo, sobre todo en planeación urbana, y conoce total y plenamente las realidades económicas, políticas y sociales de la comunidad. Eso es una realidad. ¿Qué va a pasar o qué pueda pasar? El problema es que ella puede tener muy buenos nexos con La Paz de Colombia, con los movimientos sociales, con algunas organizaciones sociales de base. Pero el problema es que cuando llegue al Senado, que posiblemente llegue, no vaya a poder hacer lo mismo que ha hecho en Barcelona y en Cataluña, de aunar y de juntarse con otros grupos políticos, porque el movimiento, partido político Mira, tiene unas directrices muy claras y muy específicas y las órdenes vienen de arriba. Entonces, ¿qué puede hacer o no hacer? No lo sé. Pero es una excelente candidata, no hay que negarlo. Obviamente ha apoyado al último gobierno, que es un proceso de crítica constructiva que hay que hacer. Han cometido algunos errores, en especial sobre todo en el viceministerio del interior, con Carlos Alberto Baena, con las comunidades indígenas, sobre todo en un evento muy puntual, en la Sierra Nevada de Santa Marta, que fue como una amenaza disfrazada que hizo él, y eso le ha restado méritos, porque no ha sido un mal funcionario. A pesar de tener un mal gobierno, Baena no ha sido un mal funcionario. Vale, pero en lo que tiene que ver con la candidata le ves posibilidades, ¿no? Unas posibilidades muy grandes. El problema, y siempre lo hemos hablado con ellas, con ellos directamente, sus proyectos de legislatura son muy ambiguos. Es decir, vamos a trabajar por la niñez. Bueno, pero específicamente que no, por la niñez, vale. Vamos a trabajar por la comunidad colombiana del exterior, pero ¿en qué? O sea, ¿cuáles son los puntos específicos? Recuperación de la segunda curul, disminución de costos, mayor participación. No, vamos a trabajar por la comunidad colombiana del exterior y no más. Vale. Entonces, no hay compromiso. Bien, entonces, ¿tiene posibilidades España o la comunidad colombiana en España de alcanzar esa curul con Catalina Bahamón. Con Catalina Bahamón. Y dos candidatas muy buenas, una en Estados Unidos y otra en Chile. Bien. Otro partido político que tiene opciones de llegar Alianza a la Cámara. Alianza Verde tuvo una excelente votación. El cap de lista, el jefe de lista, se llama Manuel José Alarcón Norato. Es un excelente trabajador social, ha sido parte activa del Servicio de Migraciones en Chile, como parte del Consejo de Migraciones. Le falta un poquito en manejo de medios y le falta un poquito en esa contextualización y de confrontación con el público. Pero creo que es una persona que ha estudiado la migración. Y otra falencia que tiene, yo le veo, es que ha trabajado mucho en Chile y se ha enfocado en su población, pero la migración colombiana son muchísimos más países. De hecho, 9 grandes receptores de migración. Y en cada país tiene sus problemas. Entonces, hay que tener una visión muy integral para poder adjudicar, ¿sí?, una votación importante y poder ofrecerle soluciones a cada una de esas personas. En España, en México, en Estados Unidos. Y acá en España se le conoce algo. Está muy poco. Él estaba entrando poco. Él tiene aquí una persona que le ayuda mucho, que es Ricardo Marín Rodríguez desde Madrid. De hecho, creo que es el jefe de su campaña porque su página web, todo es muy diseñado por Ricardo Marín, se ve. Entonces, creo que Ricardo Marín hará un proceso de reconocimiento de ese candidato. Además que se la llevan muy bien, son amigos. Hemos hablado de 4 candidaturas, de 4 partidos políticos. Hablemos de un quinto más. Hay un grupo que ha ido ahí, vamos a hablar muy coloquialmente, con la ladito de perro. Es un grupo que se llama Alianza por Colombia o algo así, y tiene una candidata muy buena. Es la número 401. Ella se llama Aura Marina Bonilla. Viene de una coalición de partidos negritudes con Alianza Social Independiente, y una persona que está en Washington y una persona que está aquí en Valencia, que digamos es la que de pronto le falta un poquito a la lista, pero creo que Aura Marina ha hecho un trabajo de investigación. Es una abogada excelente, tiene unos másters en migración en Costa Rica, ha hecho un trabajo en su país, que es la falencia de todos, pero creo que pueda tener una visión muy importante, y si hay un palo, electoralmente hablando, puede ser ella. Aura Marina Bonilla, no se olviden de ella, es la jefe de lista de ese grupo, de esa coalición en especial. Sí. Bueno, ¿qué otra candidatura destacarías? A ver, después de Alianza Verde tiene su segundo, que a pesar de que es muy poco conocido, viene de un momento álgido. Es decir, él es el representante de un grupo de personas que durante 8 años ha hecho un trabajo muy importante con la comunidad colombiana en el exterior, y son los de Compromiso Ciudadano en el exterior. El grupo de movimiento de Sergio Fajardo. Pero ¿qué pasó? Hubo una imposición, porque ellos ya habían tenido una previa y habían escogido a una señora de Washington que se llama Litza María Mayorga García. ¿Qué pasó? Que cuando la representante de la Cámara por el Valle, Catalina Ortiz, entra a ser parte de la campaña de Fajardo, entre comillas, impone una candidatura de Hernando Barreto. Hernando Barreto es un tipo muy bueno, muy interesante, es un tipo empresario, emprendedor, pero el problema es que no tiene esa sintonía con la gente, no tiene people, no tiene pueblo, y entonces eso hace que haya un gran abismo entre sus propuestas y las realidades que tiene la comunidad. José Ángel, ¿qué crees que van a pasar en las elecciones del próximo 13 de marzo con esta curul, la de los colombianos en el exterior? La primera posibilidad que se puede dar, ¿cuál sería? Aunque difícil, el batacazo del Centro Democrático se prevé. Posiblemente Juan David Vélez llegue con una votación, pero no va a ser la misma de la vez pasada. ¿Y si no es Juan David Vélez? Sería posiblemente Catalina Bahamón. ¿Y a partir de ahí? Todo el resto puede ser una ganancia, porque es que lo importante de ser candidato es un reconocimiento, un trabajo y la posibilidad de generar unas dinámicas como construcción colectiva, participación democrática, la comunidad, y es lo más importante aquí. Es decir, a partir de Mira sería un palo. Sí, claro, claro. Después del Mira eso sería un palo, el que tenga más de 7,000 votos inclusive, porque así hayamos crecido. Y ojo lo que te voy a decir. Así hayamos crecido 50,000 votos, 50,000 nuevas inscripciones en el exterior, también hay inscripciones tanto, por ejemplo, de la Colombia Humana, que no hemos hablado de la Colombia Humana. Un minuto, porque para que le respondas a alguien aquí que me escribe, y se trata del señor Juan Guillermo Ortiz, que justamente pertenece, tengo entendido, a la lista que me estabas mencionando hace un momento. Quiere que hables de él. Me está escribiendo aquí. Debo decir que Juan Guillermo estuvo por aquí hace algunas semanas aproximadamente. Le dimos la posibilidad de que expresara bueno, lo que tiene para ofrecer en sus propuestas. Se ve que es un proyecto que está en construcción. A mí particularmente no me quedó nada claro. Y me imagino que en el transcurso de su campaña irá puliendo sus propuestas, pero no sé. Si tú lo escuchaste o viste, Juan. Lo escuché y creo que había hablado con él en dos cosas. Yo en este sentido voy a ser un poco duro. Ya que lo pide. Yo voy a ser un poco duro y un poco... porque no es fácil para... No, tú sencillamente di lo que veas. Mira, José Ángel. No es fácil para una persona querer aspirar a un puesto de estos. Ajá. No es por ganar 30 o 35 millones de pesos, no. Hay que tener un bagaje muy importante porque no es solamente decir, me voy a lanzar. No. Hay que lanzarse con un conocimiento de la situación de la migración colombiana, con un conocimiento de los 9 países receptores, con las problemáticas de todos y cada uno de ellos. No es que me vayan a decir, estoy indagando, no. O vamos a co-crear, no. La persona que venga, y se lo digo a toda la comunidad, la persona que venga a decirle a usted, deme sus ideas, eso es ridículo, eso quiere decir que no tiene ni idea de lo que va a hacer en la Cámara de Representantes. Usted ya tiene que ir con un portafolio debajo del brazo, porque a usted le van a elegir por sus propuestas. Mi propuesta es, por ejemplo, se me ocurre, vamos a fortalecer el Fondo Especial para las Migraciones. Ah, bueno, para eso hay que hacer un proceso de impacto fiscal. ¿Cómo se trabaja eso? Ah, bueno, vamos a sacar la plata. ¿De dónde se saca la plata? De tal lado, de tal otro, y con estas cargas. Eso, hay que hablarlo con esa propiedad. El muchacho es muy bueno en lo que hace, pero de ahí a ser candidato, con todo aprecio, con todo respeto, le falta muchísimo pelo pa' moña. Yo pienso que lo mejor sería que él asumiera que es una candidatura floja, que debería estructurarse para 4 o 8 años sin ningún problema y que pensara dentro de todo el proceso del deporte, que es lo que él tiene como bandera, mire que hay procesos sociales no tanto más importantes, sino que el deporte es un componente que está allí engranado, pero hace falta mucho más desde lo social, desde la construcción. Yo le sugeriría que asumiera con responsabilidad que sí, que es avezado lanzarse, sobre todo cuando no se tiene dinero, cuando no se tiene un apoyo real y que necesita centrarse mucho más en las realidades de la comunidad colombiana. Con respeto. José Ángel Londoño, columnista, activista social, analista del panorama político colombiano, hoy hablándonos acerca de las candidaturas para representar a los colombianos en la Cámara de Colombia de cara a las elecciones de este 13 de marzo. José Ángel, muchísimas gracias, muy amable, y estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo muy especial para toda la comunidad colombiana. Ya no pueden seguir la cédula, pero si la gente puede votar, por favor, vaya y vótelo. Vote por quien crea usted que vaya a ser esa opción, pero vote y participe. Muchísimas gracias. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. Carnicería Hermanos Rodríguez, ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puesto del 95 al 97. Tiene el gusto de ofrecer una atención única a cada cliente. Destacamos por nuestra ternera de no más de 14 meses, tierna y jugosa, además de nuestro cerdo de calidad duro, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Carnicería Hermanos Rodríguez, 685-90-2741. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, Calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Arepa Olé, única y original, con las más exquisitas arepas y sus más de 30 combinaciones diferentes. Cachapas, patacones, tequeños, zumos tropicales, deliciosos postres y mucho más. Sigue todas sus promociones y noticias en Instagram. Búscanos en todas las plataformas de comida a domicilio. Y ahora también con nuestra app, Arepa Olé. Descárgala ya, abierto todos los días. Servicio de recogida en el local. Llamando al teléfono 963-925-694. Arepa Olé, calle Ercilla 14, zona Mercado Central. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Continuamos compartiendo el café mañanero. El turno es para Carlos Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana las tendencias en las redes sociales. Bueno, en breve vamos a estar ya también con nuestros emprendedores. Vamos a estar hablando con Juan Carlos Cuenca, que viene desarrollando un proyecto en el área de las telecomunicaciones en esta ciudad. Vamos a conocer más acerca del servicio, porque es de interés para la población migrante. Antes, quiero invitarles también a un lugar aquí en Valencia donde vamos a encontrar ricas arepas. Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Don Arepo, con toda la gastronomía colombiana, además menú diario. Bueno, hoy se toman un merecido descanso, pero mañana vuelven con todo su sabor, con toda la actividad a partir de las 9 de la mañana. Carlos Angulo a esta hora de la mañana nos trae entonces las tendencias en las redes sociales. Carlos, ¿de qué se habla, de qué se comenta o qué se comenta en las redes sociales? Lo más comentado por los usuarios en Twitter y Instagram a esta hora, nos encontramos que está haciendo tendencia el nombre de Jaime Llorente, el antiguo protagonista de La Casa de Papel y de la serie de El Cid en Amazon Prime Video. Está contando en el programa de la cantante Amaya Romero las razones por las que fue a terapia. Miedo a no sentirse querido o a fallar fueron parte de las declaraciones, al igual que entre otro de las tendencias está siendo comentado el nombre de Jason Momoa luego de que fuese fichado para la 10ª entrega de la saga de Rápidos y Furiosos, al igual que el nombre de Mbappé en los deportes está siendo comentado por los usuarios de Instagram luego de que se presente cuál podría ser el futuro de Mbappé, ya que existen rumores de un sueldo de hasta 50 millones al año en el Real Madrid, de que si llegara a fichar por el club blanco es parte de los comentarios que están haciendo los usuarios a esta hora, al igual que el nombre del Bungie, que se unirá a PlayStation como parte de un estudio independiente multiplataforma, ya que PlayStation ha anunciado que para el futuro ya no contará con una consola, sino que se podrán jugar sus juegos en línea. Entre otro de los nombres está haciendo tendencia el nombre y el hashtag de Motomami, ya que se presentó la portada del que será el nuevo álbum de Rosalía, que el próximo viernes estrenará el primer sencillo. En la portada del disco se pueden ver a Rosalía cómo se tapa los senos y sus partes íntimas mientras utiliza un casco de motocicleta junto con un graffiti de 3M que indican el nombre de Motomami, el nuevo álbum de la cantante española. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. El café mañanero. Disfrútalo. Nos place compartir un café con Juan Carlos Cuenca. Se trata de un ciudadano de origen ecuatoriano, radicado aquí en España. ¿Desde hace cuántos años, Juan Carlos? Pues ya llevo desde el 2001, son 21 años aquí en Valencia. ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble, sí, la verdad que se ha pasado muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Sí, bueno, pero es que ya lo sabemos, 20 años no son nada. Dice un país. Eso dice el viejo bolero, ¿no? Sí. Por favor, ponte esos auriculares. Juan Carlos Cuenca es un emprendedor, está al frente de un proyecto actualmente de una empresa que se llama Only One. Y quiero que sea él precisamente quien nos ofrezca detalles de esta empresa. Veo en la descripción de la tarjeta que habla de internet, en particular de fibra óptica y móvil. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Bienvenido a nuestro espacio. Y queremos conocer detalles acerca de tu empresa Only One. Gracias a ti, Jorge. De todo corazón, gracias a Latinos FM, en forma particular a ti. Soy un fiel seguidor desde hace muchos años. Se puede decir que prácticamente este camino comenzó de la mano de ustedes, porque desde el 2010 más o menos vengo llamando a un programa que tenían ustedes, que de forma desinteresada nos ayudaban a las personas que salimos adelante, y llamaba yo para poner mi anuncio de técnico informático. Gracias a eso conocí a quien es ahora mi esposa. Vaya, sí, es increíble, o sea, vosotros sois los culpables prácticamente. Y pude llegar a más gente, me di cuenta de que el mantenimiento de ordenadores entre la comunidad latina, aunque también tengo mucha clientela de aquí española, pero quienes más me contactaban eran latinos. Y lo digo de todo corazón, gracias a ustedes. Y bueno, ahora estás con esta empresa, Only One. ¿Cuáles son los servicios que viene prestando? Pues Only One se dedica a todo lo que es comunicaciones. Ahora mismo estamos centrados en lo que es servicios de fibra, servicios de internet, o sea, lo que es fibra óptica, sea coaxial, FTTH, servicios de líneas móviles, televisión, líneas prepago, líneas de contrato, recargas nacionales e internacionales. Mucha gente nos contacta para hacer una recarga a Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, Honduras, a cualquier parte. Entonces estamos centrados en todo lo que es telecomunicaciones, aunque actualmente nuestro fuerte es lo que es servicios de internet y móvil. ¿Por qué este servicio puede ser de interés para la población inmigrante? ¿Y por qué, o mejor dicho, hablemos de las ventajas de Only One? Sí, básicamente decidí abrir una tienda porque llevo en el sector de las telecomunicaciones los últimos 12 años ya. Y siempre me di cuenta de que es un sector que está bastante mal visto, porque normalmente cuando van a una tienda o cuando lo hacen por internet, la prioridad del operador es vender, como sea. O sea, muchas veces se piensa en el interés del operador, más no del interesado, del cliente final. Yo, como llevo en esto, como te comento, los últimos 12 años, monté la tienda pensado en dar un servicio que vaya más allá, poderle ayudar a la persona realmente a lo que necesita. Es por ello que somos distribuidores de todos los operadores y nos centramos básicamente en los que son de bajo coste, los llamados low cost. Cuando una persona llega a la tienda, nos centramos en escucharle empáticamente para ver qué realmente necesita y si podemos cubrir esa necesidad. Una vez que veamos dónde podemos cubrir, pues le asesoramos, o un operador u otro. No estamos exclusivamente casados con uno solo, porque uno cuando va a una tienda de este tipo, te van a vender ese operador como sea. O sea, te sirva o no te sirva, te van a vender. En Only One Comunicaciones no. Ahí nos centramos en lo que la persona realmente necesita y cubrimos esa necesidad. Y en el caso de los inmigrantes, ¿por qué el servicio que presta Only One se ajusta a las necesidades? Sí, prácticamente va de la misma mano. Siempre vamos viendo lo que realmente necesita. No nos centramos tanto en lo comercial como gigas ilimitadas. Si no lo va a necesitar, incluso le hacemos un estudio en el móvil para ver cuánto ha consumido los últimos 3 meses, y según eso le sacamos un promedio. Ahora bien, en cuanto a la comunidad latina, hay muchas personas que están todavía en situación irregular. Como todos hemos pasado por ello, sabemos lo difícil que es obtener una línea a nuestro nombre. En las tiendas de Only One Comunicaciones, lo que van a obtener es una promoción o un plan que llamamos Plan Amigo, que consiste en damos los servicios a nombre de la tienda y se los damos a la persona. Entonces la persona hace los pagos en la tienda en mano. Y si tiene cuenta bancaria, los domiciliamos, no hay ningún problema. Solo hay unas pequeñas condiciones, pero sí, básicamente nos centramos. Como quiera, Juan Carlos, bueno, me parece, digamos, facilitarle al extremo las cosas a las personas y en este caso a quienes desafortunadamente no tienen la situación regularizada o no tienen ese permiso de residencia. Como quiera que me has hablado de cuenta de banco, muchas veces no les abre. Últimamente es verdad que se ha abierto un poquito ese mercado, esa posibilidad de que alguien que no tenga la documentación de tener una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, pero aún persisten esas dificultades. Quisiera saber acerca de los PAP, el servicio prepago, que hay también, que suponen una alternativa muy importante para estas personas y bueno, para todos en general. Sí, totalmente. Es por eso que te vuelvo a hacer hincapié en que nos centramos básicamente en ayudar a la persona. No estamos únicamente por vender, sino para asesorarles y darles el servicio que necesitan. Por ejemplo, los PAC que más son solicitados muchas veces son en contratos, las mayorías de facilidades. Sin embargo, hay un operador por el cual hemos apostado fuerte, que me imagino no se podrá decir nombres, pero hemos apostado fuerte y el mismo PAC que tiene en contrato lo tiene en prepago. Entonces, cuando la persona... También les aconsejamos que si no le conviene que no lo contrate, que lo haga en prepago. Pero si su necesidad es hacer un contrato, lo podemos hacer sin ningún problema a nombre de la tienda. Incluso también hacer un hincapié. Hay muchas personas, tanto comunidad latina como comunidad española, de que no pueden optar a un plan, no solo porque no tienen documentación. Habemos muchas personas que tenemos, pero que hemos tenido siempre algún imprevisto con algún impago, con alguna compañía. Y son tan abusivos que nos meten rápido en la lista de los morosos, de las NEF. Entonces, a estas personas también... También sortean esas situaciones, también, ¿no? Estudiamos. Bien. Juan Carlos, como a la gente le gusta que le hablen también directamente, por ejemplo, tener internet, llamadas nacionales, si es posible, internacionales, ¿cuánto podría costar un PAP? ¿Cuáles son las ofertas? Ahora mismo tenemos el PAP más rompedor que hay en el mercado, que tiene internet en casa y una línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas nacionales por $28.99. Lo que hay que resaltar de este precio es que el IVA ya está incluido, que el precio es definitivo. Incluso si quiere financiar un terminal, lo puede hacer desde muy bajo coste, prácticamente desde 4 euros. Pero desde $28.99 ya puede contratar internet para su casa y una línea móvil. También hay algo importante, que lo que he dicho antes, el precio es definitivo. No es un precio que le va a subir a los X meses. Y si quiere más velocidad, tenemos muchos packs. El siguiente es de $31.99, $33.99... Ahora hablemos acerca de la respuesta que ha tenido el público con estas ofertas que les ofrece Only One. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en el mercado? La verdad que bastante fuerte. Como yo lo comento, llevo en el sector los últimos 12 años y siempre me he visto de cara a la gente con algún pack que no le convence por alguna razón. Si sí o sí quieren ponerle el teléfono fijo, o tiene que poner una permanencia, o tiene que ponerle una fianza, o tiene que pagar instalación. Acá no, con esta promoción sinceramente estamos admirados. En una temporada en que los negocios están yendo un poquito delicados por la situación actual, aquí se ha visto incrementado el auge, porque hay mucha gente. El latino siempre estamos más abiertos a escuchar ofertas. Hay otras personas que se casan con los operadores habituales, con los convencionales. Ahora, gracias a estos precios, ya están abiertos a escuchar a los operadores low cost. Entonces, ha llegado fuerte. Y cuando se dan cuenta que la calidad es la misma que los tradicionales, ahí viene lo mejor, que es el boca a boca. Comienzan muy a recomendarnos. Juan Carlos, Only One tiene tres tiendas, ¿no? Que demuestra además el crecimiento, porque tengo entendido que partiste con una. Sí, eso también ahí sí quisiera, más que nada en forma de agradecimiento, lo mismo a Latinos FM, que nos apoyó desde que yo abrí la tienda, llamé y comenté, y tuvimos varias llamadas, visitas, porque quiero hacer hincapié en que nosotros abrimos la primera tienda el 13 de marzo, o sea, un día antes de la pandemia. Nosotros abrimos la tienda el 13 de marzo y el día 14 tuvimos que cerrarla. Luego la volvimos a abrir el 1 de mayo. Entonces también eso, la verdad, que gracias a Dios, a mucho trabajo, no hemos decaído. Gracias al equipo, mi familia se ha ido comprometiendo. Luego se han ido sumando más compañeros. Tanto es así que el año pasado abrimos en la calle Brasil número 20 la segunda tienda, aquí en la zona de Olivereta, y luego la tercera tienda, que la abrimos hace unos 10 meses en Doctor Manuel Candela 21, zona de Amistad. Y ahora mismo estamos abriendo varios puntos que llamamos stand. Estamos, sí, en el Cabañal, estamos en Fuente de San Luis, ahora mismo en Burjasot, en Torrefiel, un stand con un roll-up. Se pueden acercar, pedir información, y quiero aprovechar que vamos a, ahora en el mes del amor y la amistad, vamos a regalar, a sortear entre todas las personas que se acerquen a los stands o a la tienda, una tablet de última generación y un smartphone. Entonces, esa campaña es de ahora, de febrero. Muy bien, fantástico. Premio entonces para la gente que sigue Only One. Bueno, pues se pueden sumar todos. Les invitamos a visitar las tiendas. Repasamos las direcciones. Recordemos, por favor, a nuestros oyentes. Sí, las direcciones son: estamos en la zona de Monte Olivete, al lado de la Avenida de la Plata. La calle es Amado Granel Mesado, número 40. Es la antigua General Urrutia. Ahora le han cambiado el nombre y es Amado Granel Mesado 40. Luego estamos en zona de Olivereta, calle Brasil, número 20. Y la tercera tienda está en la zona universitaria, se puede decir, que es calle Doctor Manuel Candela 21. Quería también hacer un llamado a todas las personas que estén buscando una oportunidad de trabajo, de salir adelante. Estamos armando fuerza comercial con dos alternativas. El que es comercial ya puede coger la opción de comisión, lo que se dice en el argot de ventas, pura y dura. Tanto, sí, vende, tanto gana. Pero la persona que quiere aprender una linda profesión como es la ventas, le formamos y tiene luego un salario base más las ventas. Estamos ahora cogiendo personal. Entonces, toda persona que esté buscando una oportunidad puede hacerlo, puede contactarnos y con gusto le abriremos las puertas. Muy bien. José Ángel, muchas gracias, muchos éxitos, enhorabuena de verdad, no obstante, por Only One. Recordemos unas tiendas con servicio de telecomunicaciones, internet, llamadas telefónicas a bajo coste o low cost, y que le invitamos precisamente a nuestros oyentes a comprobar visitándoles ya en las direcciones que les ha entregado Juan Carlos. ¿Tiene página web? Sí, tenemos página web, que es www.onlyonetienda.com. Quería hacer un pequeño matiz, que lo, sí, vengo haciendo desde que les llamo a ustedes hace más de 10 años. También las personas, y esto es de forma sin coste, las personas que estén deseando hacer un currículum o estén buscando trabajo y les podemos servir de medio, es una manera de devolver todo lo bueno que se nos está presentando, o sea, todas las bendiciones. Lo hacemos sin ningún coste. Puede acercarse a cualquiera de las tiendas y le hacemos el currículum vitae o lo actualizamos, porque hay que tomar en cuenta que el currículum vitae es nuestra carta de presentación. Y a veces hemos cambiado o la dirección, o el correo, o el móvil. Y entregarlo con un tachón como que no va a decir mucho de nosotros. Muy bien. Qué bien. Esos son pequeños detalles que de verdad demuestran además la cercanía con nuestra población migrante. Juan Carlos, muchas gracias y estamos en contacto. De todo corazón, gracias a ti, Jorge Rivera, de forma particular, y a Latinos FM. Y de todo corazón, muchas gracias. Nuestros emprendedores aquí en el Café Mañanero hoy, Juan Carlos Cuenca, con su empresa Only One, hablándonos acerca del servicio que presta, ideal para todas aquellas personas que usan servicios de telecomunicación, como es móvil, internet, algo que se ha vuelto indispensable en estos tiempos. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae un breve repaso de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Ya continuamos. Nos quedan muchas cosas todavía por compartir en el Café Mañanero. Buen día, Jorge. Y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Spotify toma medidas para combatir la desinformación sobre el COVID-19. Daniel A.K., fundador de la compañía, anunció que las medidas para combatir la desinformación se aplicarán en todos los podcasts del coronavirus. Tras un movimiento de boicot lanzado por la leyenda del folk rock Neil Young, en un comunicado el fundador de la compañía, Daniel A.K., anunció que se aplicarán enlaces en todos los podcasts que mencionen el coronavirus, con el fin de guiar a los usuarios y oyentes hacia informaciones de datos y científicamente verificadas. Es claro para mí que estamos obligados a hacer más para dar equilibrio y acceso a una información ampliamente aceptada de las comunidades médicas y científicas. Este nuevo esfuerzo para combatir la desinformación será lanzado en el país y en el mundo en los próximos días, declaró. El número uno mundial del streaming musical aplicará enlaces en todos los podcasts que mencionen el COVID. Spotify quiere que sus usuarios tengan informaciones factuales y ciertamente verificadas, anunció el presidente y fundador Daniel A.K. en un comunicado. Por otra parte, este anuncio ocurre luego de la controversia iniciada por el músico estadounidense-canadiense Neil Young. El artista anunció la semana pasada la salida de la música de Spotify si esta no renunciaba a mantener el podcast del controvertido y muy escuchado animador estadounidense Joe Rogan. Asimismo, la cantautora canadiense Joni Mitchell, fundamental figura del folk norteamericano, y el popular cantante James Blunt se sumaron a la protesta contra la plataforma de streaming musical por tener en el catálogo el podcast de humoristas que difunden teorías falsas sobre la pandemia y las vacunas. De esta manera, ambos artistas anunciaron que seguirían los pasos del músico canadiense Neil Young, quien esta semana cumplió con sus amenazas y retiró todos sus discos de Spotify. Las críticas van hacia el podcast de Joe Rogan Experience, que conduce el mismo con millones de reproducciones desde 2020. Rogan ha abandonado el mismo con sus declaraciones y a través de algunos de sus invitados a teorías antivacunas. Conoce todos los nominados del iHeartRadio Music Awards. Adele, Olivia Rodrigo y Doja Cat están entre los nominados para los premios de iHeartRadio. Las votaciones se cierran el 15 de marzo. Los Grammys se pueden haber pospuesto, al igual que varios conciertos en el mundo, pero hay algunos eventos de la música que aún persisten. Uno de ellos es iHeartRadio Music Awards. Este es el noveno año que se lleva a cabo en celebración a los artistas más escuchados en la radio y en la aplicación de iHeart durante el 2021. La ceremonia será en Los Ángeles, Estados Unidos. La categoría más peleada es la de artista más transmitido y escuchado por la radio. Esta categoría se refiere e incluye a aquellas canciones que los oyentes no cambiaron al escuchar salir en la radio o que dejaron entera en la aplicación. Adele, Easy on Me, Olivia Rodrigo, Driver's License, Montero, Call Me By Your Name, by Lil Nas X, Levitating de Dua Lipa, Still Sonic, Leave the Door Open y Ariana Grande Compositions son las más populares dentro de esta sección. El show también contará con premios votados directamente por los fanáticos como el mejor grupo de fanáticos, mejor letra, mejor canción de portada, mejor video musical, TikTok Bomb del año y el primer cantautor TikTok del año. La votación social comenzó el pasado 27 de enero y se cerrará el 15 de marzo a las 11:59 de la noche para todas las categorías. Los fanáticos pueden votar en Twitter utilizando la categoría adecuada y los hashtags de los nominados o visitando iHeartRadio.com/awards. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Avanzamos en este Café Mañanero, siempre es un gusto compartirlo. Gracias a todas las personas que a esta hora nos siguen igualmente a través de las redes sociales y que se comunican con nosotros. Vamos a implementar precisamente un sistema de mayor participación donde vamos a tener muy en cuenta cada una de las opiniones de nuestros oyentes, ya que tenemos el espacio. En verdad, el Café Mañanero es un programa que se hace corto en comparación con el interés que demanda de parte de la población, de los emprendedores, de la gente que está interesada en obtener información en el apartado jurídico o asesoría jurídica. En fin, pero aquí están cada uno de los segmentos también del entretenimiento. Y acaba de llegar por aquí Ransel Labatta, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Bueno, más exactamente, comentarios del mundo del espectáculo. Ransel, muy buenos días. Gracias por estar aquí permanentemente. Estamos arrancando de alguna forma una nueva temporada, una nueva era, o si se quiere, mejor dicho, una nueva etapa. Y me place de verdad que estés aquí siendo parte fundamental del Café Mañanero. Buenos días, amigos oyentes. Buenos días, amigos oyentes del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de Farándula. Gracias, Jorge, por esa bienvenida. Recuerden que este segmento llega a ustedes gracias a Salón Mathieu, en la calle Cayano Yush, número 19, en Benicalap. También con una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5. Ellos son expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. Jorge, estoy contento porque acabo de ver una foto en redes sociales de la actriz y directora de cine, Aniston, Jennifer Aniston, la Aniston de toda la vida, señores, que luce bellísima a sus 57 años. La actriz ha subido un par de imágenes en Instagram, precisamente, en las que posa envuelta en una toalla blanca, con el pelo rizado, eso sí, por culpa de la humedad, lo dijo la misma, y posó sin una gota de maquillaje. La misma luce espléndida a sus 52 años de edad. Enhorabuena, Jennifer Aniston, y a seguir así de espléndida, fabulosa y bella, sobre todo. De esas que definitivamente no pierden encanto, ¿no? Aunque así pasen los años. Aunque pasen los años, es como el vino. Estamos escuchando de fondo a Rosalía con The Weeknd. Pues de ella vengo a comentarles que la misma acaba de publicar este pasado lunes la portada de su esperado tercer disco. Por fin, el mismo se llamará Motomami, sí, como lo escuchan, Motomami, todo pegado, eso sí, siempre al estilo de Rosalía. En la portada, la misma aparece desnuda y solo lleva puesto un casco de moto. La española no fijó ninguna fecha de lanzamiento para el trabajo, pero sí fijó muy clara la portada, señores. Allí aparece como Dios la trajo al mundo. Y bueno, aunque avanzó que este próximo viernes estrenará un nuevo tema y a la vez animó a sus seguidores a que adivinen cuál será, la misma no quiso dejar entrever la fecha de lanzamiento de este álbum tan esperado. Ella tuiteó: "Madre mía, aquí tenéis la portada de Motomami. Y este viernes adivina qué nuevo tema se viene". Eso escribió a través de su perfil de Twitter. Pero de momento, repito, Rosalía no ha querido dejar saber la fecha de lanzamiento de este tan esperado tercer álbum. Eso sí, incluye La Fama, la bachata donde colabora con The Weeknd, y es la misma que estamos escuchando ahora mismo en el Café Mañanero. Yo aún no aprendí la manera. Lazos rosados para Rihanna y su pareja A$AP Rocky. Están a la espera de su primer hijo. Por fin, Rihanna también se suma a la lista de las artistas que serán mamá este año. Según ha podido confirmar el diario británico Mail Online, la pareja está esperando en la dulce espera su primer hijo después de que en mayo 2021 hiciesen pública su relación sentimental tras meses de rumores, eso sí. Por ahora, ninguno de los dos ha hecho ningún anuncio oficial a través de sus redes sociales. Sin embargo, Jorge, la pareja de músicos se ha dejado ver por las calles de Nueva York felices, contentos y luciendo ella una estupenda barriguita que la cubre, por cierto, con un collar bellísimo que deja entrever una flor sobre el ombligo. Bellísima Rihanna. Y eso sí, con una chaqueta rosada para dejar entender que está en dulce espera. Pero ella no fuera que tuvo gemelos ya en alguna oportunidad. No, es la primera vez que sale embarazada. Esa es la primera vez. Es su primer embarazo. Vale, vea. Sí. Estaba confundiendo. ¿Con quién sería? Bueno. Jennifer López, por Jennifer ejemplo. Jennifer López, ¿quién más tuvo? Jennifer López tuvo dos, de Marc Anthony y entre otras, sí. ¿Cómo se llama? La Beyoncé también. Beyoncé, sí, tuvo, sí, sí. Tuvo con Jay-Z, tuvo hijos y varias de allá, de América. Tuvieron hijos recientemente en los últimos 5 años, más o menos. Pero Rihanna es la primera vez que se sube al Ahora tren. El turno es para Rihanna, ¿no? Sí. Rihanna. Imagino esa mezcla. Ella es hermosa de Barbados, así esa mezcla. ¿Cómo vendrá ese bebé? Ay, estoy curioso. Estoy el muy contento nuevo país de Barbados. Sí. Soy curioso porque si es niña, vendrá una morena bellísima, preciosa como la madre. Y si es varón, con mucho estilo como su padre. ¿Dije estilo? A propósito de estilo, les invito a visitar el Chamo Barbershop en la avenida de María Ros, número 2 en Burjasot, Godella. Si no te gusta caminar o eres un poco perezoso para tomar el coche porque no encuentras parqueo, tranquilo, porque los mismos se encuentran a pocos pasos de la parada de metro de la línea 1, de la línea 1 amarilla, Burjasot, Godella. Recuerden, el Chamo Barbershop en la avenida de María Ros, número 2, te espera con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, un servicio personalizado y un equipo de profesionales, porque el Chamo Barbershop sí que sabe de todos los estilos. De actualidad sabemos nosotros, los Reyes de la Mañana, el Café Mañanero, en Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera, en Facebook, El Café Mañanero. Sean felices, bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rance Lavata, con los comentarios de la farándula aquí en El Café Mañanero. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo y ya viene la información deportiva en nuestro programa. Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo de la música. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Premios Grammy, edición 64, categoría, grabación del año, premio al artista y productores, ingenieros de grabación, canción o mezcladores, e ingenieros de masterización, si no es el mismo artista. Canción, I Get a Kick Out of You, Tony Bennett y Lady Gaga. Productor, Dae Bennett. Ingenieros mezcladores, Dae Bennett y Josh Coleman. Ingeniero de masterización, Greg Calvi y Steve Fallon. Tony Bennett y Lady Gaga grabaron una versión de esta canción para su segundo álbum colaborativo, Love for Sale, que fue lanzado como el primer sencillo del álbum el pasado 3 de agosto del 2021 a minoristas digitales. Las sesiones de grabación de la canción tuvieron lugar en Electric Lady Studios en el centro de la ciudad de Nueva York. AARP, The Magazine, reveló que Bennett fue una presencia considerablemente más silenciosa durante la grabación del nuevo álbum con Lady Gaga, ya que le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer en 2016 antes de que comenzaran las sesiones. La versión del dúo es una versión cursi de I Get a Kid Out of You. Están respaldados por John Tipiano al comienzo de la pista, con Gaga comenzando lentamente la canción con la línea "Mi historia es demasiado triste para ser contada, pero prácticamente todo me lleva a la frialdad". Bennett continúa con la línea con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Some may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Este es es un dueto especial. Lady Gaga, Tony Bennett. Espectacular, gracias Nicky. Tremenda nota. I got a kick, though it's clear to see. You obviously do not adore me. I get no kick in a play. Un gran momento para hablarles de JJ Fox. Alimentos del mundo, al alcance de todos, que no falten en tu mesa. A propósito, le informa a todos sus clientes que dispone de una nueva sede. En este caso en Riva Roja del Turia, en la calle Y 6.2, Polígono Industrial El Oliveral. Recuerden, Riva Roja del Turia, JJ Foods, Alimentos del Mundo. Y avanzamos en el Café Mañanero. Vamos ya con Carlos Angulo, que nos trae ¿qué? El personaje del día, Carlos Angulo. El personaje de hoy, entonces. Rápidamente le vamos entregando este interesante segmento que es uno de los clásicos de nuestro programa. Dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la cantante Rihanna, quien anunció que está esperando su primer bebé junto al cantante A$AP Rocky. Cabe señalar que el intérprete y el rapero hicieron oficial su relación a mediados de mayo del año pasado. Tal como informa el portal Infobae, la aclamada intérprete de 33 años está embarazada y a la espera de su primer bebé junto al rapero estadounidense A$AP Rocky. La pareja fue fotografiada en la ciudad de Nueva York durante el pasado fin de semana y a la cantante ya se le nota la primera fase de la barriga de embarazada. Las fotografías fueron tomadas durante la salida en Harlem, la ciudad natal de A$AP Rocky. Bueno, muchas gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. Y una vez más, Rihanna, ya lo había comentado justamente, Rancel la Bata. Un momento para también hablarles de un restaurante muy especial en Valencia. Estamos hablando de Bombay Aroma, en la avenida del Cid número 25, la auténtica gastronomía de la India, Bombay Aroma. Más de 100 platos a la carta para comer, para cenar, Bombay Aroma. La información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva. Comenzamos Latino Deportes, que trae en portada hoy las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. Última oportunidad, sí, podría decirse, para selecciones como Chile, Bolivia, Colombia, que todavía tienen alguna posibilidad matemática de luchar por un cupo o por lo menos a la repesca para dicho mundial. Cita entonces hoy con las eliminatorias suramericanas. Adolfo Jiménez del Río me acompaña en la actualidad deportiva. Vamos a entrar inmediatamente entonces en detalles. Cuando todavía suenan, tenemos los ecos de la espectacular victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia, sumando elogios a su gesta. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Pero recordemos rápidamente, Jorge, cómo está la clasificación de estas eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, donde Brasil lidera con 36 puntos. Seguido de Argentina con 32, ambos matemáticamente ya clasificados. Ecuador en la tercera posición, le falta no más ganar o empatar dos partidos para que matemáticamente también esté clasificado. Se encuentra en este momento en esa tercera posición con 24 puntos. En la cuarta está Perú con 20 puntos. En la quinta, Uruguay con 19. En la sexta, Colombia con 17. En la séptima, Chile con 16 puntos, muy cerca de Colombia. En la octava, Bolivia con 15 puntos. En la novena, Paraguay con 13. Y cierra Venezuela con 10 puntos. Podríamos atrevernos a decir que ya prácticamente desde Bolivia hasta Venezuela, las con Paraguay, están prácticamente por fuera de aspirar a estar en este Mundial de Qatar 2022. Gracias, Adolfo. Ya le vamos a entregar los horarios de cada uno de los compromisos. Vamos a escuchar al entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, que ha recibido muchas críticas luego de caer ante Perú, y la verdad es que tiene que lograr un resultado positivo hoy ante Argentina, porque de lo contrario sería ya claudicar en sus aspiraciones para estar en la cita de Qatar. Profesor Reinaldo, luego del difícil momento que se vivió en condición de local, para entrenamientos, el juego que se realizó era para quizás seguirnos aferrando a esa posición que se había logrado. Más, ese es el juego, no lo pudimos obtener y indudablemente que hemos estado trabajando esa parte mental, tanto en lo que es el aceptar esa derrota, en asumir responsabilidades, en asimilarla, en hacer esa limpieza, tanto a nivel individual como a nivel de todo el colectivo del equipo, y donde entre todos nosotros nos hemos dado ese apoyo, ese respaldo, valorando las virtudes, el talento que tiene cada uno de nuestros jugadores, lo positivo que se ha realizado, y conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con la afición, antes que todo, con la historia de Colombia, del fútbol colombiano. Y bueno, creo que se han hecho ya unas dos o tres actividades buscando esa situación, ¿no? De recobrar esa confianza, sin autoengaños, conscientes de que se nos complicó la situación, pero conscientes de que hay 9 puntos en disputa, que vamos hasta el último segundo a jugarlo con la ilusión y la fe de que podemos lograrlo. Suerte para el maestro Reinaldo Rueda, el profesor Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Colombia, tiene un difícil compromiso ante Argentina. Adolfo, ¿algunas ausencias en este partido? Matemáticamente, Jorge, Argentina ya está clasificada para el Mundial de Qatar 2022, pero sigue siendo el objetivo de Lionel Scaloni hacer buenos partidos, como lo demostró ante Chile. Pero eso sí, frente a Colombia va a tener más ausencias sumadas a las de Lionel Messi, y se trata nada menos que de Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes, jugadores claves para las victorias de Argentina. ¿Podrá Colombia vencer a Argentina con estas ausencias tan importantes que va a tener la selección albiceleste? ¿Tú qué opinas, Jorge? Colombia hoy tiene que demostrar de qué está hecha. Si bien es cierto, los resultados no se le han venido dando, yo pienso, en muchos compromisos, lo que ha jugado, lo que se ha visto sobre el terreno, no se corresponde con el resultado. El fútbol es así. Y al final, pues lo que cuenta, sí, son los goles, que son los que suman puntos, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a la Selección Colombia. Pero pienso que no juega tan mal como para que esté en esa situación tan crítica. Hoy tendrá que demostrar de qué está hecha, decía, teniendo en cuenta que tiene una excelente nómina de jugadores y tiene con qué revertir esa situación. Recordemos la programación para hoy, que se inicia con el Bolivia-Chile. Bolivia también jugándose sus últimas opciones. Recordemos que tiene 15 puntos en la tabla. Chile, que tiene 16. Recordemos Colombia, 17. No puede permitirse una derrota Chile, tampoco Bolivia, en un bonito duelo que se inicia a las 9 de la noche, hoy 9 de la noche, y continúa la programación con el Uruguay-Venezuela, también Uruguay con la necesidad de sumar porque está en estos momentos en la zona de repesca, en la quinta posición. Recordemos que clasifican los cuatro primeros. El quinto va a una repesca y ese es el lugar que está ocupando entonces el equipo Charrúa, que venía justamente de una racha negativa y en el compromiso anterior pues se levantó cabeza. Se repuso con una importantísima victoria en condición de visitante ante Paraguay. Y ese otro duelo que ya hemos estado comentando a las 12 de la noche, Argentina-Colombia. Argentina ya clasificada, circunstancias totalmente distintas para estos dos equipos. Colombia con la necesidad de sumar. Por lo menos Colombia tiene que sumar un punto. Y la jornada continúa a la 1 y 30 de la madrugada con el Brasil-Paraguay. Bueno, Brasil ya clasificada, Uruguay con alguna posibilidad. No se puede permitir un resultado distinto que no sea una victoria para seguir soñando. Bueno, ya totalmente colgada, pues normalmente hablando de posibilidades matemáticas en las que tendría Uruguay dependiendo de una serie de carambolas. Y otro duelo interesantísimo, sin duda alguna, es el que tendremos a las 3 de la madrugada, el Perú-Ecuador. Perú, que recordemos, viene de una victoria muy reconfortante ante Colombia. Viene en racha, además, Perú. Hace unas 4 jornadas estaba prácticamente descartado, pero gracias a esas victorias que ha encadenado, está en la cuarta posición. Y bueno, con grandes posibilidades de estar en el próximo Mundial. ¿Y qué decir de Ecuador? Que sencillamente será cuestión de ratificar la excelente campaña que ha venido haciendo, con una victoria ante Perú ya quedaría matemáticamente clasificado como uno de los cuatro, o bueno, completaría los 4 cupos directos, ¿no? No, el tercer cupo, el tercero. Hay opciones todavía para muchos, muchas selecciones. Suerte para todos. A ver, Adolfo Jiménez del Río, también damos cuenta de las eliminatorias en la CONCACAF. No solamente tenemos eliminatorias suramericanas, también las selecciones de Centroamérica, el Caribe y Norteamérica se están jugando cupos para Qatar. Y no solamente, Jorge, tenemos eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, sino también tenemos las de la CONCACAF, donde en el día de ayer México hizo un muy mal partido, inclusive abucheos para el Tata, que desean que salga de la dirección técnica de este equipo. Un México que escasamente empató a duras penas ante Costa Rica 0-0. Honduras vuelve a caer ante El Salvador 0-2 y se despide definitivamente de esta clasificación hacia Qatar 2022. Y ya para el jueves tendremos el partido entre Jamaica y Costa Rica. Estados Unidos recibe a Honduras, El Salvador a Canadá, México a Panamá. Recordemos que la clasificación la está liderando Canadá y Estados Unidos, México en la tercera posición. Adolfo, se cerró el mercado de fichajes en el fútbol europeo y atención cómo quedaron las cosas. Atención a los movimientos que se vieron de última hora. Y ayer, Jorge, estuvimos pendientes hasta las 12 de la noche del cierre del mercado de fichajes de invierno. Y es que todo ardía, porque prácticamente el FC Barcelona era uno de los que más movimientos estaba realizando para lograr tener en sus filas a Aubameyang, negociando con el Arsenal. Y la renovación o no renovación de Dembélé, que hasta último minuto y segundo no tuvimos noticia. Y Rubén Semedo, que ya está inscrito en el Oporto. Un Oporto que ha salido de una de sus grandes fichas, la que el Liverpool le ha encantado tener, Luis Díaz. Y es que Luis Díaz ha sido el fichaje más renombrado en este mercado de fichajes de invierno. Pero también estaban cerrando última hora en Liverpool para tener la posibilidad de tener a Fabio Carvalho, porque está ya inscrito dentro de sus opciones de negocio. Y Ramsey, que ya está en Escocia y ha abandonado la Juve. Y el Atlético de Madrid, que estaba haciendo fuerza para tener otra alternativa a Felipe Monteiro. Y se trata de Bruno Guimarães, que abandonó el Lyon para enrolarse al Newcastle, pero que el Atlético de Madrid estaba haciendo las últimas negociaciones a las 12 de la noche para tenerlo en sus filas. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sobre el cierre, pues, en decirles que este espacio Latino Deportes lleva el sello de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Es un restaurante mediterráneo con platos típicos,